Plácido Gutiérrez presenta El Inquisidor Ilustrado. Podcast dedicado a los mitos, misterios, leyendas, hechos insólitos y mucho más. ¿Qué tal, amigas y amigos? Bienvenidos al Inquisidor Ilustrado. Acá nos encontramos el día de hoy, el episodio número 73 o el podcast número 73 del Inquisidor Ilustrado. Estamos tocando las leyendas del Táchira en la entrega número 30 de las leyendas del Táchira. Hoy hablaremos del municipio, tenemos municipio Bolívar, también ese es San Antonio. También municipio Pedro María Ureña y el municipio Torbes. Bien, muchísimas gracias, bienvenidos al podcast del Inquisidor Ilustrado, donde exploraremos esas historias oscuras, mitos, leyendas, casos insólitos que nos invitan a reflexionar sobre lo desconocido. Bueno, este que les habla para todos ustedes, Plácido Gutiérrez, y hoy tengo el placer de contar con la presencia de la profesora Linda Peña. Ya nos acompaña en esta nueva entrega. Buenas tenga usted, licenciada, y muchas gracias por aceptar la invitación a este el podcast del Inquisidor Ilustrado. Hola Plácido, ¿cómo estás? Gracias por invitarme. Estaba esperando este gran momento para volver a escuchar las leyendas del Táchira. Bueno, no solo escucharlas, sino participar acá activamente en el La Leyenda del Táchira. Ya sabes que Leyenda del Táchira es el libro de doña Norita Robles de Mora. Sí, se acaba, claro. En el próximo podcast se acaban las Leyendas del Táchira. Ya terminamos el libro, salieron 31 podcasts. Bastante, siempre esta señora escribió bastantes historias. Acá en el Inquisidor Ilustrado salieron 31 podcasts de Leyenda del Táchira, de ese libro. 31, 3 años, excelente. Claro que sí. Bueno, el día de hoy escucharemos entonces el de la leyenda. Este es San Antonio. Escucharemos la leyenda de la Piedra de la Loca. Vamos a escuchar entonces el primer leyenda y, como siempre, pues hacemos los comentarios posteriormente. ¡Suéltalo, Jonfre! Por un camino real, que todavía, a pesar de los años, conserva su empedrado, van dos niños y un burro. Caminan hacia las adjuntas y la roca recogiendo leña que luego venderán en su pueblo. Atraviesan la quebrada La Dantera y se detienen cortando ramas secas de cujíes, pardillo, tinto, peraco y canaguán. Han salido muy de mañana de su casa. Se detienen mirando las bandadas de mieleros que se posan golosos cerca de los frutos maduros de las tunas. Los pájaros entonan su concierto matutino, mieleros, paraulatas, cucaracheros, azulejos, revolotean entre los arbustos. Otros se detienen al igual que los niños, a comer semillas de maravillo. La tierra está sedienta. Algunas grietas dejan las raíces de los matorrales al descubierto. Solo los cujíes, cardones, tunas y sisales pueden vivir en esta árida tierra. Ha pasado mediodía y los dos niños tienen casi lista su carga de leña que venderán el pueblo a 2 bolívares, con lo que comprarán alpargatas nuevas. Cansados y sudorosos se detienen al lado de un árbol. El sol está abrazando la tierra. Todo está en silencio. Una lagartija pasa corriendo entre la hojarasca. Cerca, una tuna muestra sus frutos maduros. Orlando saca un pequeño machete y, con ayuda de una piedra, para no espinarse, corta unos cuantos higos que ofrece a su hermano menor. Toma, Daniel, están maduritos. Y como viera que el burro se inquietara, se acercó a él y con mimo le dijo: Toma, pollino, tú también quieres comer, están dulcitos. Y así pasaron un buen rato. Una vez que hubieron descansado, emprendieron el camino de regreso. Al poco rato habían completado su carga de leña. Al día siguiente salieron de nuevo los dos niños con su burro. Esta vez tomaron el camino real que va a la mulera. Se detuvieron en las cercanías de Peracal. Allí, entre lomas y callejones, pasaron casi todo el día cortando ramas de peraco y tinto. Con ellas harían escobas que venderían a locha y a medio. Estas escobas se utilizaban para barrer los patios de tierra, claro, regándolos primero para no levantar el polvo. El sol derretía las plantas, la tierra estaba calcinada y dura. Un lagarto tomaba el sol a la vera del camino. Mira, dijo Orlando, es enorme, nunca había visto un lagarto tan grande. El lagarto, al oír el ruido de los pasos del burro y de los niños, salió espantado. Daniel, ten cuidado, por aquí hay serpientes venenosas. Abunda el cascabel y la coral. Yo tengo cuidado, hermano. Subieron a una pequeña loma que está frente a Peracal. Allí bajo los arbustos se sentaron a descansar al lado de una gran piedra. Daniel, dándole unas palmaditas de cariño a su burro gris con manchas negras, peludo y de piel brillante, le dijo con cariño: Ven, pollino, descansa en esta sombrita. Acto seguido lo amarró a un peraco. Orlando se acercó más a la piedra grande, negra y lisa, que estaba suspendida entre dos montículos de tierra seca y comprimida, y por el centro dejaba pasar la luz, parecía un enorme dolmen prehistórico. Dijo a su hermano: Esta piedra pesa unas 2 toneladas. Dicen que un general en tiempos de la revolución restauradora de Cipriano Castro, por mayo de 1899, trajo un tesoro y lo enterró debajo de esta piedra. Le puso un pacto: para sacar el tesoro hay que llevarla rodando hasta el próximo callejón y luego subirla hasta donde está. Daniel, con los ojos muy abiertos, se quedó mirando la piedra y contestó: Rodarla hasta el callejón no sería difícil, pues al empujarla se iría, sola, pero rodarla subiendo y colocarla en alto como está, eso sí parece trabajoso. Claro, Daniel, por eso está ahí, ¿quién puede hacer semejante proeza? Y prosiguió: Esos callejones u hondonadas que rodean estos cerritos, en época de lluvia se inunda y el agua corre a precipitarse en la quebrada seca. A veces, es tanto el caudal que se lleva a su paso todo lo que encuentra y causa estragos en casa y haciendas. Menos mal, que eso ocurre muy pocas veces. ¿La piedra tiene algún nombre? Sí, por aquí la llaman la piedra de la loca. Interrumpe el silencio los silbidos de una paraulata. Los dos muchachos cogen a Pollino de sus bridas y emprenden el camino de regreso a San Antonio para vender sus escobas. Atrás queda la piedra negra con su pacto y su tesoro. Ahí tenemos la piedra de la bruja. Esta práctica, la piedra de la loca, ¿no? Piedra de la loca. Esta prácticamente es un relato que nos habla de que hace mucho tiempo, pues, bueno, estos niños son de los lados de San Antonio, el municipio Bolívar, son de los lados del San Antonio, el San Antonio del Táchira, obviamente, y ellos, pues, se la pasan buscando leña para hacer sus cosas. Y que bueno, después que hacen sus cosas, pues se consiguen esa piedra que se encuentra en dos montículos de tierra. Y bueno, dicen que Cipriano Castro, en su momento de la revolución, pues algo escondió debajo de esa piedra. Y que para poder sacar el tesoro, hay que volcar la piedra lejos del camino y luego volverla a subir al sitio. El joven Daniel dice que no es difícil llevar la piedra hasta abajo, pero lo difícil es subirla otra vez. Bueno, Esencia, sí. ¿Qué opina de esta leyenda? Se imagina uno ese momento, ¿no? De querer estar allá con los muchachos y vamos a mover la piedra, pero habría que ver la inmensidad de tamaño de ella, ¿no? Dice en el relato que pesa 2 toneladas, ¿no? Pero no especifica tampoco. Pues. Y la curiosidad con el tesoro. Muy bien. Para buscar el tesoro, igualito hay que mover la piedra. O para que aparezca el tesoro. Por eso a lo mejor ellos tampoco tuvieron curiosidad para poder moverla. Bueno, también hablamos que esto de, trae también es algo de historia de la revolución liberal restauradora por Cipriano Castro, pues la gente dice, bueno, es una piedra extraña. Y bueno, imagínate, ¿de qué año estamos hablando, Plácido? Esto de 1860, de la época de bastante. Cipriano Castro, sí, ahí sí. Estamos. Y bueno, debe ser que por la forma, pues se establecen que ellos, pues, se van, ¿no? Dejan la piedra allí, porque ¿quién va a mover esa piedra y volverla a subir? Dos niños menos y con un burro. Bueno, eso es una historia que queda acá dentro de Táchira, ¿sí? ¿Sí? Una historia un poco curiosa porque no hay nada así tan... ni de susto, ni sino asombro y misterio. Es una leyenda, es un mito, uh-huh, que se habla de que hay un tesoro allí escondido, pero bueno, como siempre los tesoros pues siempre son... Tampoco se habla de la curiosidad de que ellos quisieron o X personas escarbar allí. Simplemente fue algo corto y conciso en cuanto a la piedra y el tesoro, más nada. Pero si tratan, si la piedra, de acuerdo a la descripción del libro de doña Lolita Robles de Mora, existen dos montículos y en el medio como que había un hueco, o sea, uh-huh, debe ser que sí, ya trataron de sacarla o algo, de acuerdo a la leyenda, pero como dice, no es de sustos ni de espantos, pero es una leyenda como tal. Vamos a escuchar la siguiente, que es la ninfa de aguas calientes. Suéltalo, John Frey. En la parte suroriental de la población de Aguas Calientes, existía un viejo volcán apagado, que no entraba en erupción desde hacía muchos años. El volcán era la morada de un gigante llamado Muratón que estaba enamorado de la ninfa Mauri, habitantes de la quebrada seca. La ninfa Mauri no atendía a los requiebros del grandullón. Un día después de visitar a su amada y recibir su negativa, entró de golpe en el volcán y la tierra se sacudió violentamente, causando estragos en las poblaciones de San Antonio, Ureña, Capacho, Lobatera y Cúcuta. Era la 1 de la tarde del 18 de mayo de 1875. La ninfa Mauri estaba sentada cerca del nacimiento de la quebrada seca. Sus delicados pies jugueteaban con las aguas cristalinas y de vez en cuando se miraban en ellas, peinaba sus cabellos de brisa y espuma. Sintió que la tierra se movía y se agarró fuertemente a la piedra donde estaba sentada. Pensó en el gigante y se dijo: es Muratón que despechado se sacude en el volcán, volaré por el éter, pronto sabré lo acaecido. Viajó con la luz y la brisa y solo vio desolación, ruina y ciudades destruidas. Vagó horas y horas. En la tarde, extenuada y triste, llegó a la quebrada seca. Su pensamiento volaba hasta los hogares destruidos, hasta las familias llorosas y huérfanas. Se sumergió en las aguas frescas del riachuelo y se dejó llevar por la corriente. Una vez que hubo recuperado sus energías, peinó sus cabellos ondulantes de luz y espuma y cubrió su nacarado cuerpo con una leve túnica de algas. Seguidamente voló hacia el volcán apagado. ¡Muratón! ¡Muratón! Gritó cuando sus leves pies tocaron la tierra caliente. Acto seguido se sentó en una piedra debajo de unos frondosos árboles. El sol poniente resbalaba entre sus cabellos y les daba tonalidades refulgentes. Muratón. Muratón. ¿Dónde estás, mi buen amigo? Un leve estremecimiento sacudió la tierra e inmediatamente la figura del gigante salió del cráter. Mi sublime Mauri. ¿A qué se debe tanto honor? Se fijó en sus ojos de esmeralda que brillaban con los reflejos del atardecer y al comprender que estaban húmedos de lágrimas, preguntó amoroso. ¿Qué le pasa a mi amada? ¿Qué tiene mi dulce ninfa? Ella entre suspiros le contesta con reproche. ¿Sabes lo que has hecho, Muratón? Sí. ¿Te das cuenta del alcance de tu enojo? He vagado toda la tarde por la zona afectada hasta caer exhausta. He comprobado cómo se destruyeron ciudades y caseríos. He llorado con los humanos la pérdida de sus familiares y he llegado a mi morada desconsolada. ¿Cómo se puede causar tanto daño en tan poco tiempo? ¿No te condueles de ellos? Sí, amada, pero ya nada se puede hacer aunque esté arrepentido. El dolor es irreparable. Dime, inefable Mauri, ¿qué quieres que haga? Soy tu fiel esclavo, lo que tú ordenes se cumplirá inmediatamente. Mauri sonrió a través de las lágrimas y el gigante la contemplaba extasiado. Muratón, debes crear algo que ayude en el futuro a los humanos, que sirva para curar muchos males. Dulce Mauri, así lo haré, pero por favor, acompáñame. Buscó su nacarada mano y la apretó suavemente. Le dijo: Adorada, contempla tus lágrimas al caer sobre la tierra. Sí, las contemplo, pero ¿qué ocurre? Espera un momento. Esas lágrimas se convertirán en manantiales de aguas medicinales. Fíjate cómo se van formando. Y en efecto, cuatro manantiales surgían de la tierra a poca distancia uno del otro. Los cuatro eran distintos y sus aguas, unas viscosas, otras cristalinas, iban descendiendo de la montaña hacia la planicie. Más adelante estas aguas recibirían los nombres de la Virgen, la Querosene, la Cerada y la Vichy. Se secaron las lágrimas en las gemas verdosas y miraron a Muratón, que lloraba copiosamente. Se condolió y, apiadándose de él, dijo: No llores, sé que tiene buenos sentimientos y con estas aguas minerales me das prueba de ello. Ellas ayudarán a los humanos a curar enfermedades. Voy comprendiendo tu amor. Espera, no he terminado mi obra. Fíjate en mis lágrimas que caen a tierra. Ahora verás lo que pasa. A los pocos instantes surgieron cuatro manantiales de aguas calientes que brotaban en distintos lugares del cerro hacia el poblado. Con los años llamarían a estos manantiales la Pringue, la San Roque, la San Rafael y la Dionda. Se miraron arrobados, el sol despedía sus últimos rayos de luz y en el poniente algunas nubecillas rosadas coloreaban el cielo azul intenso. Gracias, Muratón, ojalá los habitantes de esta zona sepan apreciar el incalculable tesoro de estas aguas. Ojalá sepan cuidarlas y conservarlas por millones de años. Y de la mano se perdieron en las extrañas de la tierra. Tenemos entonces la leyenda, la ninfa de Aguascalientes. Esta historia pues se habla de que era una ninfa y Muratón era el dueño del volcán, y un día pues molesto porque la ninfa no le hacía caso a sus declaraciones de amor, este hizo reventar el volcán y mató mucha gente. Entonces, de acuerdo a la leyenda, dice la ninfa, Mauri, ¿no? Mauri dice la leyenda, le dice que por favor haga algo por los seres humanos, y él dice que va a crear un riachuelo. Claro, ya después lágrimas, de arrepentido. Claro, él se arrepiente y él dice que va a crear un riachuelo, no solo con las lágrimas de Mauri, sino con las lágrimas de él también. Entonces, y eso la gente iba. Y esta cosa, en esencia, antes de continuar, esta leyenda es de Ureña, ¿no? Del municipio Ureña, mire. Y las aguas termales es un sitio que dicen. Las aguas termales de Ureña, ¿no? Y dice que sirve para propiedades terapéuticas, recreativas. Mira, hay lavaderos allá, incluso la gente va. Son curativas. Ajá, curativas. Hay una cascada. Mire, dice que se utiliza para terapia. Se cree, de hecho, que las aguas termales proveen cuestiones curativas. Se utilizan para aliviar los diversos problemas de salud y también de manera recreativa. Bueno. Yo hace años fui a unas aguas termales. Aguas termales en Ureña, bien, ¿no? Bien bonito, no sé si eran esas, pero me encantó. ¿Qué opina entonces, profesora? La historia, hermosa. ¿Qué le parece? Porque están mezclando emociones humanas con fenómenos naturales. Y aparte de eso, la historia de ellos dos en cuanto a su amor y amistad, crean las aguas termales, una hermosa historia. Bueno, de hecho, las dos primeras historias que vimos, pues nos de espanto. Y estas, yo creo que de todas las historias que he leído acá en los 30 episodios que ya tenemos de Leyendas del Táchira, este ha sido el más fantasioso. Todos han sido fantasiosos, obviamente, pero ha sido el más fantasioso. Está muy bonito, me encantó. Habla incluso de dioses, habla también de ninfas, o sea, parece como que lo hubiesen agarrado de otro tipo de historia y lo hubiesen traído. Sí, Placio, este es muy diferente a la manera en que escribe. Sí, la manera como la doña Lolita Robles de Mora, pues, nos habla en. Sí, porque es algo, ¿sabe qué parecer? Algo más mítico. Sí, de hecho, todos estos mitos y leyendas, pero este es como que sale del canon, ¿no? Porque. Sí, porque los mitos tienden a hablar es de dioses, mayoría. No, y el libro Doña Lolita Rola de Mora, Leyenda del Táchira, siempre habla de carreteras, espantos, que la gente dice, que la gente no vio, que esto, que cuenta la leyenda, que... Pero primera vez que se hablan de dioses, o sea... Y de una manera muy espiritual, sí, muy bonita. Dioses, me encantó. Bueno. Algo más, licenciada, antes de pasar a la tercera historia. ¿Tenemos algo más por allí? Es importante para la identidad cultural tachirense, ya que ellos están, ayudaron a lo que el volcán destruyó allí, y gracias al arrepentimiento de este dios, con la ayuda de la ninfa, hicieron algo en la naturaleza para solventar el problema que él ocasionó. Claro, el volcán tiene que existir, ¿no? Claro. No tengo datos del volcán que se encuentra cerca de Ureña, pero bueno, tiene que existir. No, ahí no dice el nombre volcán del volcán. Cerca de Ureña, mira, vamos a buscarlo por internet, cerca de Ureña. Muy hermosa la relación de la ninfa que influyó en este dios para poder remediar el daño que él hizo allí a la comunidad, bueno, no sé, al pueblo. De ese un volcán muy lejos, porque dicen que cerca de Ureña no hay volcanes. No hay volcanes. Vamos entonces a escuchar la siguiente historia. Está buena historia, la historia entonces. El soldado de Vega de Asa. Vamos a escuchar esta siguiente historia. Suéltalo, John Frey. Antonio venía con su ayudante de vender su mercancía en el llano. Se detuvo un momento en la alcabala de la pedrera. El guardia le preguntó: ¿Puede darle la cola al joven? Sí, pero tendrá que ir en la parte de atrás de la cava. No importa, el caso es que lo lleve hasta Vega de Aza. Se le acabó el permiso y mañana temprano debe incorporarse al batallón donde presta servicios. Muy bien, lo llevaremos hasta Vega de Aza. Pase. Un joven espigado, blanco, de cabello corto entró en la parte posterior de la camioneta y se sentó en el suelo al lado de unas cajas. El joven con cara de niño portaba el uniforme de los soldados. Antonio cerró las puertas, echó llave y se subió al vehículo. Dejaron atrás la llanura y comenzaba a divisarse la cadena de las montañas. Una brisa cálida cargada de aromas les daba en el rostro. La noche con su manto cubría las cosas. Antonio le dio a su ayudante una linterna para que le alumbrara la cerradura y así abrirle la puerta al soldado. Se bajaron, abrió la puerta de la cava al tiempo que decía: Hemos llegado, joven. Mañana puede incorporarse sin problemas a su batallón. Como no salía el soldado, alumbró con la linterna el interior de la cava y solo vieron las cajas en el rincón. Confundidos entraron en la camioneta y prosiguieron la marcha. No podían imaginarse cómo el joven había salido con las puertas cerradas. Antonio no se quedó conforme, tenía que aclarar el enigma. En sucesivos viajes al llano averiguó que Ezequiel había prestado su servicio militar en Vega de Asa. Un día antes de vencer su permiso y cuando se disponía a regresar al cuartel, perdió la vida en una riña colectiva entre jóvenes del lugar. Cuentan que su ilusión por terminar el servicio militar era tan grande que todavía persiste en su intento de llegar a Vega de Asa. Son muchas las personas que lo han llevado y a todas les ocurre lo mismo que a Antonio. El soldado de Vega de Asa. Entonces, la historia es cortica, súper corta. Esta es una historia del municipio Torbes. Yo creo que el municipio Torbes debe tener mucha más leyendas. Solamente que esta de el soldado de Vega de Asa la veo como muy cortica. Cortica, pero sencilla, triste. Sencilla, ¿no? Entonces, en resumidas cuentas, habla de que es un señor, pues, pasó... A mí lo que me llama la atención es que el Guardia Nacional le dice al señor: mira, llévame a este chamo para el cuartel. Eso es lo que estaba yo pensando. O sea, que el guardia también era un fantasma, ¿no? O sea, yo eso no entiendo. Porque le estaba pidiendo la cola para un fantasma. Bueno, el punto es que el señor lo lleva en la parte de atrás de la cava, porque era un expendedor de mercancía por allá del llano. Y entonces este señor pues lo mete en la parte de atrás y le echa candado, ¿no? Sí. Mire, eso es peligroso. Si el soldado se hubiese existido, se hubiese asfixiado, bueno, te cuento un cuento. El punto es que... Sí, porque era una cava. Era una cava y le encerró allí en la cava por varias horas de paso. Una vez que llegan al lugar, le abre, pero ya no estaba el soldado allí dentro. Y bueno, el hombre, no sé, se quedó tranquilo, se fue, no sé cómo puede irse tranquilo con algo así. Y averigua qué pasó después y se da cuenta que es el soldado, se murió, fue asesinado X en una riña entre jóvenes, entre pares, entre jóvenes, pues, del lugar. Y que fue tanta la cuestión de que quería ser soldado que quiso regresar a su cuartel otra vez vistiendo el uniforme con las ganas y quedó con de las haber ganas cumplido de su servicio completo. Opiniones de este. La leyenda, lealtad que el soldado tenía en ese momento. Y bueno, llegó su fallida muerte y me imagino que quedó con insilusión, quedó penando. ¿Qué podríamos decir eso, Plácido? ¿Que quedó penando? Sí, se puede decir que quedó penando, pero hay algo muy importante del soldado Vega de Asa, que es, esta historia se parece mucho, esta sí se parece mucho a las historias que tiene doña Lolita Robles de Mora, que es el espanto de la carretera que se sube. Siempre ha existido aquí en Santa Ana. Sí, y sí, sí. Una cuestión de que la mayoría son con mujeres. Este fue un muchacho. Sí, este soldado. Fue un soldado. Es un soldado. Pero otra vez siempre son mujeres que piden la cola. Por ejemplo, acá en Santa Ana, en el municipio de Córdoba, pues en subiendo la cuesta de las ratonas, dicen que se aparecía, o puede ser que se siga apareciendo, una muchacha que se sube dentro de los vehículos, sube y se baja en el cementerio. Plácido, esa misma historia se parece a una subiendo a Palmira en una curva. Sube, igualita. Igual, sí, yo creo que nosotros la llegamos a leer. ¿Qué podemos decir de este relato? Pobre muchacho, quedó con la ilusión de haber terminado y cumplir su servicio militar. Pero lo interesante aquí es lo que tú estabas comentando y me quedé con esa duda también. ¿Quién le pidió el favor para llevar al soldado? Sí, o sea, el guardia dice, mira, llévame a este chavo. ¿Será que al guardia también espantaron el burro? O sea, lo asustaron y bueno. ¿O eran parte también de la historia? Mira, siempre dicen, pero yo digo que doña Lolita Robles de Mora pues siempre arreglaba todo de manera con historias, con las historias las arreglaba como con elementos literarios, ¿no? Pero dice que siempre se aparece el soldado allí en nuestra, en Torbes, que aparece. Son historias fantásticamente inexplicables. Bueno, dice que el vamos a ver dónde está. Ajá, dice que fue en La Pedrera, creo que fue, sí, el resumen de la historia, sí. Ajá, eso dice. Bueno, de acuerdo a mis apuntes, la chuleta. Sí, no, pero aquí no habla de que el guardia lo paró en una alcabala, no dice. No dio detalles. La historia no dio detalles, simplemente darle la cola y dejarlo hasta el lugar donde él necesite llegar. Muy bien. El Inquisidor Ilustrado. Licenciada, muchísimas gracias por acompañarnos en Leyenda del Táchira, la entrega número 30 y el episodio número 73 del Interior. Mi número favorito. Licenciada, ¿qué opina de Leyenda del Táchira? Las historias de hoy fueron muy bonitas, muy llamativas. Mi favorita, la de los dioses, la de la ninfa y el gigante. Interesante. Muy hermosa, muy emotiva. Para recuperar, como quien dice, parte de la cultura natural, porque están nombrando a un volcán, están nombrando un desastre y a su vez están recuperando parte de lo que es la naturaleza, ayudando a lo que el volcán hizo. Sí, o sea, yo no sé dónde sacan, pero debe existir alguna cuestión tectónica allí en Ureña, porque ahí existen las aguas calientes y eso es de origen volcánico. Bueno, licenciada, ya nos queda un solo episodio de Leyendas del Táchira para terminar. Ya se nos acabaría las Leyendas del Táchira, pero no se preocupen que seguiremos. Lástima. Con Leyendas y Misterios, ¿no? Nos quedaría la entrega número 31 de Leyendas del Táchira. Y no hay otro episodio número 2 de las leyendas, creo que sí. Este dice Leyendas del Táchira, hay que buscarlo. Volumen 1, tiene que existir más leyendas. Sí, si yo consigo el otro volumen, dice Leyendas del Táchira número 1, si yo logro conseguir el volumen 2, entonces continuamos con la Leyenda del Táchira. Porque yo sé que deben existir muchas más. Espectacular momento. Bueno, licenciada, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Gracias a ti, Plácido, de verdad, gracias por tomarme en cuenta, es un honor estar aquí. Bueno, muchísimas gracias a todos ustedes también. Recuerden suscribirse en el canal de YouTube para que nos busquen como El Inquisidor Ilustrado, youtube.com/ El Inquisidor Ilustrado. A todos ustedes, muchísimas gracias por la sintonía y estos momentos. Y como yo siempre digo, que Dios los bendiga. Chao. Suéltalo. Plácido Gutiérrez presentó El Inquisidor Ilustrado. Gracias a todos ustedes por su amable atención. No olvides darle follow y así no perderte de nuestros episodios. Búscanos en la plataforma de podcast de tu preferencia. Les habló para todos ustedes, Diego.